En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más en este miércoles que parece un lunes, pero que no, que es mitad de semana, ya 9 de diciembre de 2015. Para comentarte, para contarte toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol, aquí en la sintonía del 101.4, esto es Teleelche en Radio Marca. Ya sabes, nos puedes escuchar en el 101.4, hacer lo propio y vernos en Teleelche, y por supuesto lo mismo, pero en nuestro portal multimedia teleelche.es, en la web, o también a través de la app. Nos buscas en tu Apple, en este caso en tu móvil, en tu tablet, ya sea en el Apple Store o en el Google Play, nos buscas en Teleelch y ahí descargas nuestra aplicación y nos puedes escuchar y también escuchar el programa luego pues grabadito en el podcast. Pues vamos a arrancar ya con los titulares que nos deja hoy miércoles la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol. Y es que el Elche ya prepara el último desplazamiento del año. Será este sábado a las 6 en el estadio de Montilivi. Jugarán frente al Girona. Rubén Baraja recupera a Ilie y Armando una vez cumplidos partidos de sanción. Lolo, ya recuperado del golpe en la espalda que le hizo retirarse frente al Tenerife, está probando estos días de central, a pesar de que ya está Armando. El mediapunta Espinosa entrena a menor ritmo debido a sus molestias musculares también. Se tuvo que retirar antes de tiempo el sábado frente a los Chicharreros. Hoy sesión de gimnasio y campo, pero no participó con los compañeros. Es duda para el partido del sábado, aunque se espera que llegue. Álvaro e Ilie también arrastran molestias y se retiraron antes que el resto de compañeros. Como Espinosa, se espera que no tengan problemas para jugar. Las dudas de Baraja están en la defensa. Caro, Armando y Lolo, tres hombres para dos puestos, y es que el técnico confía mucho en Lolo. Y también dudas en el doble pivote. Mandy, Lolo, Pelayo, Ilie, cuatro jugadores para dos plazas. Veremos qué decide el técnico blanquiverde, como si también echa mano de Cifu, que el otro día no fue titular, y desde luego si en algún partido tiene ganas de volver a jugar, será este próximo sábado. No olvidemos que Cifu tuvo su primera salida, su primer temporada como profesional, la temporada pasada en el Girona, donde despuntó, donde fue nominado como mejor defensa de segunda división y donde estuvo a nada, a un gol, a unos segundos de ascender a primera división. Para Cifu, un partido especial. Bueno, para mí es muy especial por eso, por el hecho de que el año pasado fue mi primer año como profesional allí, mi primer año fuera de casa, y por eso un año especial porque salió casi todo redondo. Casi todo, pero no todo. Recordamos que el Girona en el minuto 90 del último partido de Liga estaba en primera división, pero el Lugo, si no recuerdo mal, fue el que en el 91 marcó un gol y le privó del ascenso directo de la segunda plaza, le condenó a jugar el playoff, y luego en el playoff ganó en la ida 0-3 en la Romareda ante el Zaragoza, y cuando ya todo el mundo daba por hecho que jugaría la finalísima del playoff, la última eliminatoria, perdió 1-4 en Montilivi contra el Zaragoza. De esas cosas que pasan una vez cada 20 años, pues pasó en Girona. Y además dos veces en una semana de tiempo. Duro de asimilar, sin duda. Bueno, pues también repasaremos algunos datos que nos deja la última jornada, y es que ya son cuatro partidos sin ganar. Lugo, empate. Alavés y Albacete, derrotas. Y Tenerife, empate. aunque las sensaciones que nos dejó contra el Tenerife, sin duda, son las que nos gustan ver en este equipo. Es cierto, como decía Espinosa, y piensa el vestuario, que el fútbol no fue justo con el Elche frente al Tenerife, pero jugando así, lo normal es ganar. No siempre va a aparecer el portero de turno y lo vamos a hacer internacional. Por cierto, en estadísticas comentaremos que el Elche es el quinto equipo con peor porcentaje de acierto de cara a portería. El mejor, curiosamente, es el Tenerife, el que menos remata, pero el que más eficacia tiene, un 19%. El Elche solo le alcanza un 10,8%. Bueno, y también repasaremos algunas cosas a nivel institucional, de noticias que ya han ido saliendo en los últimos días. Lo que pasa que con este inmenso puente, pues la verdad es que no hemos tenido mucho de qué hablar en el lunes y en el martes. Vamos a hacerlo en este miércoles, como digo, 9 de diciembre de 2015. Abro escaparates y entramos ya con todos los números, los datos y protagonistas. Si tienes un helado en la mano, o te lo comes ya, o se derrite ya. Si te cruzas con la mujer de tu vida, o le dices algo ya, o te arrepientes ya. Si ves el nuevo SEAT Ibiza totalmente equipado por 8.900 euros, simplemente te lo compras ya. Porque el nuevo SEAT Ibiza super equipado por solo 8.900 euros, tiene que ser ya. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT en Elche, Elda, Orihuela, Torrevieja y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. ¿Miedo al dentista? Con Clínica Dental Amenta se acabó el miedo. Ya no hay dolor con la sedación dental consciente. En Amenta, un anestesista cualificado bloqueará el dolor y le ayudará a relajarse. Usted estará consciente y tranquilo mientras es tratado por nuestros doctores. Esto es la sedación dental consciente. Se acabó el dolor. Clínica Dental Amenta. Alfonso 12 14. Talleres JJ Linero está más vivo que nunca, siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Javaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús y tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965-437809, Elche. ¿Quieres tener acceso a internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. Ven a las tiendas Excep este otoño y diviértete comprando a un precio increíble, hasta un 70% de descuento. Este otoño, Excep Moda Sport. En Teleelch Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol, con Paco Gómez. Estamos ya en plenas Navidades y aquí en Elche en Punta también, pues nos ponemos la piel de esta Navidad, que tiene que ser entrañable, maravillosa, ya sabes, junto, siempre junto a la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo, sobre todo con mucho amor. Hay que disfrutar esta magnífica Navidad. Vamos a ver si el Elche Club de Fútbol también es capaz de despedir 2015 con un buen sabor de boca. Para ello, tiene que sumar puntos, los máximos posibles en los dos partidos que le quedan. Recordar, Girona el sábado a las 6 y luego el último partido del año, el Elche recibe al líder, al Córdoba, el viernes 18 de diciembre a las 8 y media de la tarde. En esos dos partidos, Girona, Elche y Elche-Córdoba, hombre, habría que tratar de sumar los 6 puntos, pero mínimo 4 para alejarte del de la zona del descenso y acercarte a la zona de playoff. Recordamos que ya hay día y hora para los dos primeros partidos del nuevo año. El sábado 2 de enero el Elche vuelve a, despide el año en casa y arranca el año en casa, lo despide contra el Córdoba y arranca contra el Mallorca. Ahora tocan los históricos. Elche-Mallorca, sábado 2 de enero a las 8 y cuarto de la tarde, ya lo sabíamos, y el que se supo ayer, el primer desplazamiento del año 2016, Valladolid-Elche, otro histórico, en apuros, que ha cambiado de entrenador pero que no levanta el vuelo, será en el Estadio José Zorrilla, en Pucela, el sábado 9 de enero a las 6 de la tarde. Bueno, pues hay que empezar ya, bueno, empezar ya no, hay que pasar página de lo que sucedió frente al Tenerife, aunque yo me quedo con las sensaciones que mostró el equipo. Es cierto que no se ganó, pero jugando así, el Elche va a tener de cada 10 partidos 9 opciones de ganar y una de empatar. El equipo volvió a recordarme al de la primera, al de las primeras 5 o 6 jornadas, que llegó a encaramarse en posiciones de ascenso directo. Un equipo suelto, alegre, que crece alrededor del balón, donde aparecen los jugones, sobre todo con Espinosa a la cabeza, con muchas ocasiones de gol, gran partido de Pelayo, la lástima el penalti de Sergio León, pero apareció la figura de Dani Hernández. El venezolano seguramente no va a hacer siempre esos partidos, pero el otro día lo hizo y lo reconoció su técnico, Martí, que el héroe fue su portero. Pero lo más importante es que el equipo creo que ha recuperado la confianza. Sabe cuál es el camino. Este Elche no está diseñado para defender. Y es cierto que los últimos 4 partidos, que no ha ganado, ha encajado 3 goles en 4 partidos. No es una mala media. El problema es que ahora le está fallando la puntería. Y el Elche, es cierto, tiene problemas en las dos áreas. Es el quinto equipo más goleado y el quinto equipo menos goleador. De hecho, los de Baraja, ahora mismo, comparando con el Elche de segunda división de la última década, es el que peor guarismo tiene. Solo ha marcado 15 goles en 16 partidos. No sale ni a un gol por partido. Con esos guarismos, evidentemente, vas a estar más cerca de abajo que de arriba. Pero a mí me preocuparía más no crear ocasiones. Y a este equipo hay que exigirle, siendo realista, sabiendo cuál es el tope del equipo, sabiendo cuál es el presupuesto, el segundo más bajo de la categoría, sabiendo que es un equipo muy joven, el segundo más joven de la categoría, demostró en el primer mes y medio y el otro día, frente al Tenerife, que sabe jugar al fútbol y que sobre todo va a ganar más partidos y va a sacar más puntos si juega al fútbol, si tiene el balón, si genera ocasiones, porque tienes el balón y esa es la mejor manera de atacar, pero también de defender. Y el Tenerife el otro día prácticamente no llegó a portería, pero fue mérito del conjunto blanquiverde. Hay algunos guarismos que desde luego no invitan al optimismo, pero están ahí. Datos como que, bueno, pues el Elche se ha quedado 7 jornadas sin marcar y que ya acumula 289 minutos en liga sin ver portería. Y eso le ha hecho alejarse del playoff, ahora está ya a 5 puntos, mientras que mantiene 4 sobre el descenso. Y está ya muy lejos, a 9 puntos del ascenso directo. Pero no es preocupante si vemos al Elche del otro día. A ese Elche ganador, creativo, y que aún en la segunda parte, porque realizó una primera parte fantástica, para mí la mejor de esta temporada, en la segunda parte, pues por falta de fuerzas, de fluidez, porque el Tenerife se asentó más. Ya no fue el Elche de la primera parte, pero es normal, no puedes ver 90 minutos a un equipo siendo una pisonadora, eso solo se lo puedes pedir al Madrid contra el Malmö y le sale una vez cada 20 años. El Elche acabó la segunda parte en el área del Tenerife. Eso es lo que le pedimos al equipo ilicitano. Eso es lo que Baraja yo creo que ha visto, que tiene equipo para eso. Y dentro de esa enorme igualdad, de ese equilibrio que hay en segunda división, donde ningún equipo se sale, donde no hay figuras, si juegas así tienes muchas más opciones de ganar y sumar puntos. Aún así, ahí están esos cómputos negativos, y es que el Elche es el quinto equipo con peor porcentaje de acierto de cara a portería. Ahí es donde tiene su verdadero talón de Aquiles. Me preocupa más esto que lo de encajar goles, porque encajar va a encajar siempre. No es un equipo diseñado para defender. Su arma, a lo que se tiene que agarrar, es a generar ocasiones de gol, a crear más fútbol y a través de ese camino ganar partidos. No le pedimos que juegue de tacón ni que sea bueno, pues una orquesta coral que nos vuelva a todos absolutamente enamorados de un espectáculo futbolístico, porque eso solo se lo puedes pedir hoy en día, creo que al Barça, al Bayern de Múnich, y pare usted de contar. El equipo más eficaz es el Tenerife. Lleva 20 goles con solo 105 remates, 19% de acierto. El segundo más eficaz es el Mirandés, 26 goles con un 16% y medio de acierto. Tenemos al Tenerife el mejor, Mirandés segundo, el Córdoba el tercero. El Córdoba tiene un 15,3% de acierto. Llagostera, Ponferradina, Albacete, Almería, Alavés, Oviedo, hasta encontrar al Elche, que es el quinto por la cola. El Elche ha marcado 15 goles en 139 remates, un 10,8%. Solo son peores que el Elche en porcentaje de acierto a cara portería. El Girona, que está justo detrás del Elche, ha marcado un gol más, pero con bastantes más tiros. El Elche ha tirado 139 veces a puerta y ha marcado 15 goles. El Girona ha marcado un gol más en 173 disparos más. O sea, ha disparado 34 veces más. Tiene un 9,2% de acierto. O sea, el Girona está peor que el Elche, el Mallorca, el Huesca y el Bilbao Athletic, que solo tiene un 6% de eficacia. Bueno, pues yo creo que ahí es donde hay que afinar, y nunca mejor dicho, afinar la puntería. Le preguntamos a Miguel Ángel Cifuentes, que vuelve al que fue su equipo, donde rozó el ascenso, donde jugó 40 partidos, donde fue nominado por la propia Liga como uno de los tres mejores defensas de la pasada campaña en segunda, si, a pesar de no ganar al Tenerife, salen reforzados. Entienden que han vuelto a reencontrarse con su estilo. Sí, yo creo que a pesar de no llevarnos los tres puntos, yo creo que el equipo se ha visto reforzado de ese encuentro, ¿no? Que hemos visto que pese a no tener la fortuna, ¿no?, de marcar el gol, por lo menos fuimos superiores en ocasiones, tuvimos muchísimas ocasiones para ganar el partido, y eso es lo importante, ¿no? Tener las ocasiones para llevarnos los tres puntos y sumar. Creo que el equipo está, en ese sentido, está reforzado en cuanto a eso. Sí, yo creo que sí, que estamos volviendo a eso, a encontrarnos mejor, a volver a coger esa confianza, ¿no? Esa alegría, como te has dicho, en el juego, y esperemos eso, seguir por ese camino. Contra el Tenerife creo que fue un buen partido, que todo el equipo, pues eso, se encontró cómodo con la pelota, y trataremos de seguir por ese camino, sí. Un Cifu que ya hemos escuchado antes, que para él es un partido muy especial. Fue su primer año como profesional, la primera vez que salía de casa, y le salió casi todo redondo. El casi, lógicamente, es porque no consiguieron el ascenso que merecieron, sin duda. Y le preguntamos si había cambiado el Girona, si ha cambiado respecto al año pasado. Bueno, lo hemos estado viendo, porque como cogemos solo rivales que el Girona deja, lo he podido ver bastante, y lo sigo siempre que puedo. Cambiar, no, siempre tienen la misma filosofía de juego, el mismo estilo, y no creo que haya cambiado mucho. Han cambiado algunos jugadores, pero la idea es la misma, y yo supongo que será, pues eso, un partido difícil y parecido al año pasado. ¿Juegan igual en el Girona? Sí, por lo que yo tengo entendido, por lo que yo sé, juegan igual. La idea no la han cambiado, será un partido complicado porque es un equipo, por lo menos el año pasado también éramos así, éramos un equipo intenso que apretábamos mucho y que sabíamos muy bien a lo que jugábamos. Después de un año y medio ya jugando así, más este año, pues la idea las tienen claras y va a ser complicado. Pero bueno, nosotros también sabemos que lo que tenemos que hacer y trataremos de contrarrestarlo. Un Girona que mantiene a su técnico, Pablo Machín. Se llegó a hablar incluso de que era una de las alternativas que manejaba entonces Juan Anguix para firmar por el Elche antes de Rubén Baraja. Y sin embargo, el Girona, que ha mantenido el entrenador y buena estructura del año pasado del equipo, que rozó en dos ocasiones el ascenso, pues sin embargo, ahora está abajo. está decimosexto, está por debajo del Elche, dos puntos por debajo, y el año pasado estuvo arriba. No, esto está claro que el fútbol es así, ¿no? Cada año es un mundo, ¿no? Es complicado, esta liga es muy disputada, como se está viendo este año, en comparación al año pasado, mucha diferencia, ¿no? Igual ya te puedo poner ejemplos como Osasuna, que estuvo todo el año, o que estuvo el año peleando pues por no bajar, ¿no? Por el descenso, ahora está allá arriba. Y es eso, no se notará mi ausencia, es pues eso, cosas del fútbol, que la liga te pone en un sitio o en otro y ya está. Pues no sé si será por la ausencia de Cifu, pero desde luego han bajado bastante el nivel y el rendimiento. ¿Cómo se está encontrando Cifu? Que fue un cañón en las primeras 10 jornadas, luego una pequeña lesión, no entró en la convocatoria frente al Lugo, en Albacete no estuvo bien, como el equipo, estuvo gris. Esta semana contra el Tenerife no fue titular. Bien, bien. Después de los problemillas que tuve así justo antes del partido del Lugo, bueno, ya estoy volviendo otra vez a encontrarme bien físicamente y pues eso va a poder ayudar al equipo. Le preguntamos, lógicamente, ya que estábamos, ¿cómo está el tema de su renovación? De momento, enquistado. Él dice no saber mucho. Pues la verdad que ahora mismo no estoy muy al tanto. Eso lo lleva el club y mi agente. Y ahora mismo la verdad que no sé nada. Yo ya dije que yo ya estaba tranquilo, porque sea lo que sea, pues será para bien de todos. Y ya te digo que si se soluciona ya y se renueva, pues perfecto, porque yo estoy, bueno, mejor que en casa no puedo estar en ningún sitio, y si no se da es por, supongo que será también algo para beneficio. Pues no olvidemos que a partir del 1 de enero los jugadores que acaban contrato, y uno de ellos es Cifu, pueden negociar libremente. El club y su representante están jugando una partida de ajedrez, bueno, ahora te toca mover a ti, la pelota está en tu tejado, bueno, vamos a ver si al final, y teniendo en cuenta las características económicas por las que está atravesando el club, y no se le puede ofrecer pues lo que en otra situación, ahora mismo el Elche está en un proceso concursal, pues lógicamente donde tiene que estar aprobado por el administrador concursal, y es por ahí por donde se podría escapar el jugador, por el tema económico, también por la cláusula de rescisión que quiere poner Cifu y su representante, que es bastante menor a la que quiere poner el club. Veremos en qué acaba este pequeño culebrón. Vuelve a Girona, aunque no sabe si será titular. No, bueno, la ha pensado más mi familia que yo, ¿no? Pues sí, es verdad que ellos a lo mejor tienen idea de subir a Girona por el partido. Y eso, están diciendo, bueno, pero vas a jugar, no vas a jugar. Bueno, yo creo que eso que ya lo dije hace tiempo, incluso en el inicio de la temporada, que es un equipo que está complicado jugar, que es muy competitivo en las posiciones. Y eso, sí que es verdad que no sé si jugaré o no jugaré, pero vamos, trataré de intentar ganarme el puesto o de convencer al míster de nuevo. Y nada, sea lo que sea, estaré contento. Y ya que tenga que jugar de inicio, de suplente, o tendrá que quedar aquí y apoyar al equipo. Si normalmente suele ser difícil acertar las alineaciones de Baraja, esta jornada especialmente. Porque salvo a Hugo, si todos los tocados se recuperan, tiene a toda la plantilla, insisto, excepto a Hugo. Y además dudas razonables. De hecho, tanto en el entrenamiento de ayer como de hoy, a pesar de que ya tiene a Armando y tiene a Caro, que esa sería la pareja de centrales normal, está probando mucho a Lolo de central, porque el otro día vimos que Lolo le da salida de balón, equilibrio, pues dotes de mando, ¿no? El rol del capitán. Es una opción. Por eso creo que entre Armando, Caro y Lolo, ahí uno evidentemente no va a estar. Pero luego en el doble pivote también, porque si Lolo no juega en el de central, lo va a hacer de centrocampista, y podría ser con Mandy, que el otro día estuvo bien, pero que vas a quitar a Pelayo, que está en su mejor momento? No creo. Podría ser Lolo Pelayo, aunque ya tienes a Ilie. Al propio Mandy, insisto, que el otro día estuvo también muy bien. Bueno, pues benditos problemas. Y luego en la media punta, si Espinosa está bien, indiscutible. Si Álvaro está bien, también lo ha sido hasta el momento, indiscutible. Y la duda es Cifu o Alex Moreno. Si juega con el 4-2-3-1 con Sergio León arriba. A menos que sorprenda el míster y coloque a dos delanteros y juegue con bandas. Bueno, benditos problemas. Tiene el técnico esta semana. Cifu tiene la posibilidad de jugar de extremo o de lateral. Y precisamente en el tema de cómo se encuentra más cómodo, de media punta derecho, extremo o lateral, que es su verdadera posición, pues le preguntamos, ¿dónde más cómodo? ¿De lateral? Sí, es distinto, ¿no? Desde el lateral, pues, como te has dicho, pues arrancas a lo mejor un poquito más de atrás, a lo mejor sorprendes de otra manera, y de extremo, pues eso, también según el partido, según, ¿no?, el rival, cómo te vaya a defender, pues es una cosa u otra, porque sí que es verdad que como se vio, a lo mejor no es lo mismo jugar de extremo o de interior contra un Albacete que contra un Osasuna, ¿no?, que a lo mejor dejaba más espacios a la espalda y se puede coger más. Pero bueno, sí, yo me encuentro bien en las dos posiciones, y que es verdad que en el lateral pues puedo sorprender a lo mejor un poco más de atrás y bien. También le preguntamos cuál es la lesión que tuvo. Decía que, bueno, no salía nada en las pruebas médicas, que primero fue un pinchazo en el recto, luego molestias en el aductor, pero en realidad no ha habido una imagen que diga, bueno, pues tienes esto, y bueno, afortunadamente parece que ya lo ha superado. Y en cuanto a cuál es la clave para ganar al Girona, decía esto. Bueno, creo que hay que tener claro en cómo juegan ellos, cuál es su idea de juego, que lo tienen muy claro, sobre todo tener los extremos abiertos, bueno, los carrileros abiertos y con muchos cambios de orientación a esos carrileros, y en cuanto pueden colgar balones al área. Creo que vamos a tener que estar fuertes ahí en el área, a defender, y luego a la hora de atacar, eso, encontrar esos espacios, esos huecos que dejan los carrileros a la espalda de los centrales, y eso, un poquito, pues eso, madurar el partido y ver cómo se da. Ellos van a, seguro que meterán mucha intensidad, y nosotros tenemos que ser igual o más en eso. Pues la intensidad no se discute, hay que poner la máxima, y a partir de ahí la calidad futbolística. Vamos a ver si el Elche es capaz de conseguir una victoria, romper con estos cuatro partidos sin ganar. Recordamos Lugo, Alavés, Albacete y Tenerife, son dos empates y dos derrotas. El Elche no enlazaba cuatro encuentros seguidos sin ganar desde la temporada pasada, en primera, desde las jornadas 27 a la 30. Y en segunda división no encadenaba cuatro partidos sin ganar desde el final de la campaña del ascenso, la 12-13, cuando empató contra el Barça B, Castilla y Sabadell, y perdió frente al Almería. También el Elche lleva tres partidos seguidos sin marcar, 289 minutos desde el último gol, obra de Sergio León, frente al Lugo. El Elche no encadenaba tres partidos sin marcar desde diciembre del año pasado. Y en segunda, el año pasado era en primera, en segunda no enlazaba tres duelos sin marcar desde la temporada 10-11, cuando empató a cero frente a Granada, Jerez y Recreativo. El Elche además también encadena su segundo partido sin marcar en el Martínez Valero. Y la buena noticia es que el Elche deja su portería a cero por cuarta vez esta temporada. Contra el Numancia, 0-0 allí en Los Pajaritos. Contra el Nastic se ganó aquí 1-0. Contra el Leganés aquí 0-0. Y contra el Tenerife 0-0. Por tanto, bueno, al menos un pequeño desahogo, ¿no?, que dejaste la portería a cero aunque no fuiste capaz de ganar. Y es que se depende mucho de los goles de Sergio León. Sergio León, que por cierto ha igualado su peor racha de la temporada sin ver puerta, tres partidos seguidos. Además tuvo la oportunidad del penalti y lo falló. Y bueno, pues vamos a ver si el equipo ilicitano afina puntería y el próximo sábado podemos cantar goles, al menos uno más que el Girona, en directo. Por cierto, que el equipo entrena, le queda el entrenamiento de mañana y el del viernes, porque el viernes a las 4 menos 5 salen desde el aeropuerto Alicante Elche con dirección a Barcelona, y allí les espera el autocar para llevarles rumbo a Girona. Es decir, que se marchan el viernes por la tarde. Yo no sé qué tendrá la gente con el verano. La playa, las fiestas... Uf, a mí me encanta el otoño. Volver de vacaciones, reencontrarse con el jefe, el frío... Me pongo un jersey y hace calor. Me lo quito y llueve. Ah, y volveré a estar blanquito. Si es que no hay nada como el otoño. No podemos cambiar el otoño, pero sí hacer que te guste. Hasta fin de mes, disfruta de precios espectaculares en toda la gama Volkswagen. Acércate ahora a nuestros concesionarios. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen. En Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. La familia, los amigos, los compañeros de trabajo, la Navidad. Estas fiestas, Restaurante Rincón de Galicia. Lo mejor de la gastronomía gallega para disfrutar con tu gente. Comidas y cenas de empresa con los compañeros. La comida de Navidad y Año Nuevo en familia. Y el fin de año, inolvidable con la gran cena de Nochevieja. Esta Navidad, la mejor celebración en Restaurante Rincón de Galicia. Reservas en el 96-667-0430. Poeta Miguel Hernández 8, Elche. ¡Feliz Navidad! Jingle bell, jingle bell, jingle bell. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Haz tu mejor apuesta en Premium Sport Café. El mejor salón de juego y apuestas deportivas, con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Todos los partidos del Elche los podrás ver en directo en pantalla gigante. Disfruta los partidos con un descuento en tu copa en la cafetería Gintonería. Premium Sport Café, siempre con el Elche Club de Fútbol. En Elche, Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. Síguenos en Facebook. ¡Vale! Elche en punta. Con Paco Gómez. It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. Bueno, pues a nivel deportivo ya hemos comentado la última hora del Elche Club de Fútbol, que mañana tiene su penúltimo entrenamiento para el viernes viajar tras el último a Girona. Y a nivel institucional, el administrador concursal, recordemos que la pasada semana remitía Carlos Pérez Pomares, administrador concursal del Elche Club de Fútbol, al juzgado de lo mercantil número 3, un informe exhaustivo, con más de 50 páginas, de por qué el Elche pues ha tenido que entrar en ley concursal, de los acreedores con los que habrá que llegar a un acuerdo. Y la parte positiva de este informe que refleja Carlos Pérez Pomares es que el Elche sí tiene viabilidad, a pesar de los números rojos de 37 millones de euros de deuda, a pesar de que esta temporada pasada, la última en primera, va a arrojar un déficit de algo más de 7 millones de euros, y todo pasa, esa viabilidad, ese futuro, por una negociación de la quita con los acreedores y por mantener los actuales criterios de austeridad que lleva cumpliendo el Elche en los últimos meses. Un informe que el viernes pasado desvelaba el diario La Verdad, en el que el administrador concursal calificaba la gestión de la directiva de José Sepulcre y su consejo como poco profesional y pedía al juez también una acción de responsabilidad contra Juan Anguix y su consejo de administración. El administrador concursal considera que hay unas causas estructurales por las pérdidas acumuladas y una deuda inabordable por la entidad que ha llevado al colapso financiero y, a su juicio, en la etapa de José Sepúlcre al frente del club, al margen de los errores en la gestión, algunos exconsejeros se lucraron a costa de la entidad. Dice en su informe, no da nombres, pero le llama la atención la cantidad de empresas vinculadas con exdirectivos que son al mismo tiempo proveedores de servicios o bienes de la concursada. También sigue diciendo en ese amplio informe que ha mandado al juez que tampoco se olvida del capítulo vivido con la agencia tributaria, que acabó desembocando en el descenso administrativo de la entidad por la decisión de la Liga al ser reincidente la falta de pago. Dice el administrador en su informe que lo que parece inconcebible, visto en tiempo, es que los directivos del Elche hayan mantenido, sin pagar o sin negociar aplazamiento, la deuda tributaria durante un largo plazo, máxime sabiendo las sanciones disciplinarias que podían recaer sobre el equipo de fútbol. En este capítulo es en el que el administrador concursal centra toda la responsabilidad y culpa directamente al expresidente Juan Anguís. Dice en su informe, no fueron capaces de arbitrar una solución para pagar la deuda, por lo que se ha visto en el procedimiento ante la Liga y el TAD, los directivos que ocupaban el órgano administración no solo no cumplieron con los pagos o aplazamientos que podían haber evitado el descenso disciplinario, sino que tras comprometerse a hacerlo públicamente, llegaron a tratar de pagar esa deuda con pagarés que, bajo la apariencia de ser títulos, valores avalados por un banco de nivel internacional, no fueron aceptados. Dice Carlos Pérez en su informe que ni tan siquiera se acudió a solicitar un adelanto sobre los derechos televisivos, por lo que esta situación acabó con el descenso disciplinario. El administrador concursal recuerda que este hecho fue determinante para la dimisión de Juan Anguix y sus consejeros, por lo que esta administración concursal estudia una acción de responsabilidad a la que hubiese lugar y, en su caso, en el momento procesal de la calificación y formación, si dicha sección es abierta. En otro apartado de su extenso informe, el administrador concursal también razona por qué el crédito que se mantiene con la empresa Los Serranos por la realización de las obras del Martínez Valero se planteará una acción de reintegración. En su opinión, la entidad reconoció deudar a la empresa 2,1 millones por las obras y, para garantizar esos pagos, en un plazo de 2 años se otorgó a favor de Los Serranos 2 hipotecas a su favor sobre la propiedad de la entidad deportiva. Carlos Pérez argumenta que, tras otorgarse un valor de tasación de 52 millones al estadio, ese acuerdo supone un perjuicio patrimonial para la entidad, para la masa activa. Por dicho motivo, se iniciará las correspondientes acciones de reintegración para la rescisión de esas hipotecas. Carlos Pérez también relata en su informe la predisposición del actual Consejo de Administración en la labor que está haciendo al frente del club y refleja todas las decisiones que ha ido tomando en los últimos meses para que el club cumpla con todos los compromisos de pago. Su previsión es cerrar el próximo ejercicio con un superávit de 400.000 euros. Decir también, a nivel institucional, hoy aparecía en el diario AS, que uno de los exconsejeros de Juan Anguix, Jorge González Mateu, se niega a firmar su renuncia al cargo y mantiene bloqueada la inscripción de la nueva directiva en el registro mercantil. Mientras esto no se produzca, el club no podrá convocar la junta de accionistas para enero, en la que se presentará el balance económico de la campaña pasada, el presupuesto para esta temporada y la ampliación de capital que compensaría las aportaciones realizadas en verano por empresarios y aficionados para reflotar la entidad. Este exdirectivo, Jorge González Mateu, al que yo creo que casi ninguno le ponemos cara, que por motivos de trabajo parece que se encuentra en Sudamérica, fue propuesto por Juan Anguís como miembro de su consejo en la Junta Extraordinaria en la que confirmó la marcha de José Sepulcre. Sin embargo, no firmó el acta notarial tras conocer la postura de la Liga con respecto al descenso administrativo del Elche. Ahora que el informe del administrador concursal Carlos Pérez amenaza con exigir responsabilidades a las dos últimas directivas, no está dispuesto, parece, a firmar nada que tenga que ver con su paso por la entidad, porque entiende que no lo aceptó de manera formal. Bueno, pues siguen, desde luego, los problemas, y no pequeños, en la entidad blanquiverde a nivel institucional, y vamos a ver en qué acaba este denso y farragoso informe que ha enviado el administrador concursal al juez de lo mercantil número 3. Aquí lo vamos a dejar. A las 7 llega el remate con más información deportiva con Eloy Lizarán. Como siempre, un placer. Mañana os espero. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.